leyenda que en un bosque se escondió, que en lo más oscuro su morada construyó. No pudo soportar tanta maldad, dejó detrás de él maldita ciudad. Tras de sus espaldas una estela dibujó, se fue con tanta prisa que nadie se despidió. No quiso regalar ningún adiós, dejando en un papel su decisión. Quiero acunarme la noche, la luna me arrulló. Quiero pedirle a mi estrella que arranque este dolor. Quiero alejarme tan lejos, quiero tocar el sol. Quiero enterrar el recuerdo de aquella cruel traición. Ya no queda nada, aquel hombre ya murió. Tan solo aquel recuerdo de quien pudo oír su voz. Y si prestas atención, tú lo puedes escuchar grabado entre las hojas, gritar y suplicar. Quiero acunarme en la noche, la luna me arrulló. Quiero pedirle a mi estrella que arranque este dolor. Quiero alejarme tan lejos, quiero tocar el sol. Quiero enterrar el recuerdo de aquella cruel.